Muy bien, perfecto. Perfecto. Vamos a ir con el comentario de Karim Torres. Estamos en el entretiempo. Volvemos desde la cabina número 18. Está perdiendo Gimnasia de Jujuy 2-1. Lo pierde el equipo de Marcelo Popés Herrera. Victoria de Sarmiento de Junín, victoria parcial. Y el comentario que lo va a presentar ahora Karim Torres, así ya preparado para contarnos un poco lo sucedido al cabo de los primeros 45 minutos. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Karim Torres, Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Para decir que Gimnasia y Grima de Jujuy entró frío y lo golpearon de entrada. A los 3 minutos, una desconcentración garrafal. Gimnasia y Grima de Jujuy, que apenas a segundos del relato ya estaba atacando Sarmiento de Junín. Un equipo, para hablar de la visita, compacto, un equipo en las tres áreas, tanto en el fondo, en el medio como adelante, con un número 10 que se destaca, que desnivela, que es totalmente diferente a todos sus compañeros y que hace jugar al equipo. Estamos hablando de Quiroga. Un Quiroga que le dio un pase a Vázquez, al número 8, y que de ahí tiró el centro para que después Quiroga trate de marcar el primer tanto. Ya en los segundos, a los 46 segundos, anunciaba ya Sarmiento de Junín. Y después vino el gol. Un Gimnasia y Grima de Jujuy que no le encontró la vuelta, que no pudo neutralizar, que no pudo leer bien, podríamos decir, la idea que tenía Quiroga, la idea que tenía Sarmiento de Junín junto con Borassi, junto con Pombo, junto con Vázquez. Esos cuatro jugadores arriba le dieron un dolor de cabeza a Gimnasia y Grima de Jujuy. Y por esos cuatro jugadores vino el gol. El primero con Quiroga, una avanzada, un remate al arco, palo. Y vino el número 7, Manguín, solo para empujarla. A los 3 minutos ya perdía Gimnasia. Después se acomodó a los 15 minutos un Gimnasia que yo le decía que si se animaba a tocar, que si se animaba, por qué no, a tener un poquito más la pelota, un poquito más de profundidad, podría venir el gol. Y vino el gol, luego de una falta, una desconcentración o un exceso de confianza de la defensa de Sarmiento. Pelota pasada, Juárez, que ya había avisado, sí, con un remate a los 23 minutos exigiendo a Vicentini, un centro al medio, y ahí estaba nada más y nada menos que Castillejo para empujarla. Mira el gol, estaba bien Gimnasia, pero sorprendió nuevamente, estamos hablando de Quiroga, con una avanzada, con un centro de Borassi, pasado para que Pombo la pare de pecho, lo esperó muy bien a Quiroga, que vino, apareció de frente al arco, pase atrás, y vino el segundo gol a los 33 minutos. Gana bien Sarmiento de Junín, por lo que hizo, por tener un jugador diferente, por tener jugadores que se entienden, por tocar, por jugar en bloque, por ser compacto. Pierde Gimnasia, podríamos decir, porque no marcó bien, porque no supo leer, podríamos decir, las ideas que tuvo el mediocampo de Sarmiento de Junín, porque no supo neutralizar. 2-1 pierde Gimnasia y vamos a ver qué es lo que va a pasar en la segunda etapa. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Karim Torres. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Se reciben todas las tarjetas hasta en 3 pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela, y Pablo Arroyo, 2877, Barrio Santa Rita, y Gobernador Tello, 74, Barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904. Bueno, cuando vemos, Karim, que hay una variante. Una variante por el lado de Gimnasia, a la cancha, camiseta número 17, Bruno, bueno, la cancha Bono, entonces. Bueno, por el 4, ¿no? Se fue Cazula. Exactamente, un Cazula que, bueno, no lo pudo parar a Pombo, ¿no? Pombo que le dio un dolor de cabeza. Ojo, ¿no? Saca un defensor para poner un delantero. Sí, arriesgada, sí, sí. Eso, porque en el fondo, bueno, vamos a ver cómo lo arma, ¿no? Si es un 4-3-3 o un 4-3-1-2. Hay que ver cómo, bueno, lo va a arrancar el partido, va a arrancar el partido. Comienza el segundo tiempo, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio Ataque 103.1 y Radio La Nueva FM de Humahuaca 104.1 MHz. Lo comenta Karim Torres, lo relata Samuel Lea. Y arrancó. lo buscaban por acá al hombre de Gimnasia, al Pajarito Juárez. La pelota se perdió por línea lateral, por eso va a reponer con manos en la visita que gana 2-1. La variante, recién la mencionábamos, se fue Cazula, bueno, a la cancha, pone todo Gimnasia entonces para lograr el empate, Karim. Otro delantero que va a acompañar a Gallegos, a Juárez y a Castillejos, ¿sí? Un Gimnasia y Grima Jujuy obligado a ganar. Autocenter New Multimarca se presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abonar la primera cuota al mes siguiente solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Carré, la identidad de una esquina, ya piensa en tu cena blanca. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos. Y con tarjetas, hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina La Valle, teléfono 422-6880. Bajó un poquito el jugador número 7 de Gimnasia, estamos hablando de López, para ayudar a la defensa. Así la tiene, va Magnin, intentaba Magnin, revienta Lazzaroni, no se complicó en el fondo Gimnasia. Cuando se venía Magnin con todo, buscando el tercero para ellos. Cubre bien acá López, así en el fondo de Gimnasia. Cuando se viene el chiquitín Quiroga, intentaba Quiroga, dos hombres de Gimnasia cubriendo a Quiroga en el ingreso. Finalmente terminan tirando la pelota a un costado. Al lateral rebotaba en un hombre de Sarmiento, de Jurín, por eso el lateral es para Gimnasia. Poderza Automotores, plan 72 cuotas fijas, 100 pesos, ahora podés. Poderza, tu próximo cero kilómetro. Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. La Nona, roticería parrillada, menú variado cada mediodía. Los más ricos sándwiches todas las noches y los fines de semana, excelentes parrilladas. La Nona, roticería parrillada, calle Salta 1250, Ciudad Capital. Amarilla para Gallegos. Sí, llegó a destiempo. Llegó a destiempo. Taló, ¿no? Sí, lo taló. Estamos hablando del número, el jugador número 5. Sí, lo bajó a Vizmarra, pero en realidad llegó a destiempo, ¿eh? Primer amolestado en Gimnasia y Grima de Jujuy. Estamos hablando de Gallegos. Amolestados por Sarmiento, Olivera y Mandín. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676, en el barrio Chijera. Así Landa tocando la pelota para que se venga el equipo de Sarmiento de Jurín. Acompaña por acá con camiseta 3, Castet. Metía al centro, tiró arriba. Conectaba de cabeza, defendiendo, la tiró al córner. Era Lazzaroni. Ahí córner para ellos. El cuarto en lo que va del partido, cuando se van a cumplir 3 minutos de este segundo tiempo. Hay tiro de esquina para Sarmiento. Noche de cumpleañeros, mes de noviembre. Este sábado en Line Out Disco, entrada gratis con 5 amigos y una champaña de regalo. Line Out Disco, solo adultos, en Ciudad Perico. Así viene el centro pasado, conectado de cabeza Magnin. Arriba, arriba del travesaño, se pierde la pelota. Igual rebotaba en un hombre de Gimnasia, por eso gana nuevamente un tiro de esquina ahora del otro costado. Se va para el costado derecho. Así es el quinto tiro de esquina. Camiseta número 11 lo va a hacer Pombo. Relajación y masoterapia con Vanessa Brieje y Carolina Mercado. Masajes, antiestrés, tonificantes y terapéuticos. Belgrano 850, planta alta, turnos al 154-23-54-55. Hay peligro en el arco de Gimnasia. Vino al centro, tiró. Arriba, conectaba de cabeza un hombre de Sarmiento de Junín. Igual, mirá vos, llegó a la pelota, sí, se equivocaba, era Bismarra, camiseta 5, recuperaba con falta, sí, sanciona a Mariano González para Gimnasia en el fondo, Carabajal ya, y el arquero Tessi Orsi, saldrá jugando el equipo de Marcelo Pope Herrera. En AutoCity retiras tu cero kilómetro cuando vos quieras, sistema pago a cuenta, solo con tu documento, entrega asegurada. AutoCity, avenida Párroco Márquez 650, frente al Estadio del Lobo, teléfono 154-094-486. Este sábado bailamos lo mejor de los 92.000 en Acrópolis Revival, promos en la puerta y en la barra. Acrópolis Revival, tu noche de sábado. Y acá la pelota la pelea Bueno, la tiene Bueno, ataca Gimnasia, se viene Bueno, hace la personal, cruza entre dos hombres, intentaba Bueno, rebote así entre Bueno. Bueno se la llevó por delante la pelota, le rebotaba en la rodilla, le salió justo para que la embolse el arquero Vicentini. Sale jugando el equipo de Sarmiento, se viene de contra, metía la contra, bien parado ahora sí en el fondo Gimnasia. Lazzaroni que no se complicó, de cabeza para su arquero De Sorsi. Sale jugando el Lobo Jujeño. Purificadores de agua Hidrolite, los purificadores con más larga vida útil del mercado. Hidrolite, agua pura y limpia directamente de la canilla. Demostración sin cargo llamando al 388-433-8054. El arquero Vicentín que controla tranquilamente la pelota. Vicentini, así tiene el balón. saldrá jugando el equipo de Sarmiento de Junín, que gana 2-1 la victoria de Sarmiento de Junín sobre Gimnasia de Jujuy. Al cabo de 5 minutos de este segundo tiempo, todavía la ventaja la mantiene en el terreno de juego Sarmiento. Gimnasia que no reacciona, todavía no encuentra el camino para llegar al empate. Cuando meten un pelotazo lo buscan por acá el pajarito Juárez. Va Juárez, va hasta el fondo Juárez, intenta así a rebotar la pelota, no. La perdió. No, la perdió. Quiso parar la pelota, la quiso pisar, se le fue. Entonces, habrá saque de arco para ellos. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Se reciben todas las tarjetas hasta en tres pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela y Pablo Arroyo, 2877, Barrio Santa Rita. Y Gobernador Tello, 74, Barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904. Colegio Técnicos de Jujuy y su Instituto Técnico Superior, apoyando al deporte en José de la Iglesia, 1700, Barrio Cuyaya. Así la pelota la controla Gimnasia, mitad de cancha. Intenta. Así, camiseta 9, Castillejos. Intentaba el pase para el pajarito Juárez, pero viene la presión en el fondo. El equipo de Sarmiento de Junín, que se terminó quedando con la pelota. Acá la viene peleando, pone bien el cuerpo. No pueden parar, no pueden parar una pelota los jugadores de Gimnasia y Grima de Jujuy. Pero no sigue y continúa bien en la presión el equipo de Sarmiento. Sí, continúa bien, pero en los ataques no para la pelota, o sea, van para un lado, los cabezazos, nadie para la pelota y levanta la cabeza. Es así, no encuentra el equilibrio todavía Gimnasia para tranquilizarse y para poner pelotas claras y llegar precisamente al arco defendido por Vicentini. Acá la viene ganando bien Magnin, que pone bien el cuerpo, pisa la pelota Magnin, le cometen falta. Así sanciona Mariano González para el equipo verde, entonces. Movedizo, En mitad de cancha Magnin, que es un hombre importante. Ya convirtió un gol Magnin y ahora la verdad siempre la aguanta bien a la pelota, Karim. Sí, un jugador que aguanta la pelota, que hace jugar, que va hasta el fondo, la busca, vuelve con los delanteros, está haciendo doble trabajo Magnin. Y así la tiene Sarmiento, intenta, era Castet, no podía Castet, cubría así un hombre de Gimnasia, puso bien el cuerpo, por eso gana un lateral. Hay lateral para el Lobo Jujeño. Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan B. Justo, 225, Barrio Almirante Brown. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Estamos en exactamente 7 minutos. Se van a cumplir 8 ahora del segundo tiempo. Pierde Gimnasia, 2-1. Somos Radio Recuerdos 106.7, somos Radio Ataque 113.1 Pálpara, Radio La Nueva FM 104.1 Humahuaca. Llegamos a toda la provincia y acompañamos siempre que juega de local el Lobo Jujeño. Esos pelotazos de Giorgi que no llevan a nada, jugar así con el fondo, sí, la verdad que pelotazos atrás. Y obligar, sacar un bombazo para que no presione más Sarmiento, la verdad, no llevan a nada. Dergam, 19 años, con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, decir que se cayó Pombo en esta. Cuando se venía con todo el Chiquitín Quiroga, habilitaba Pombo, se resbaló en el terreno de juego. Está sentido todavía Pombo, pide la atención. Detiene el partido ahora sí Mariano González y va a autorizar el ingreso de los auxiliares. Está sentido Pombo, que se resbaló mal solo, en el terreno de juego. Sí, solo, menos mal. Pero menos mal, porque se venía con todo haciendo la diagonal, se venía el tercero de esos. No está bien el campo de juego de Gimnasia tampoco, mira, fíjate cómo está. Lo han peinado de otra manera. Sí, no, aparte está en malas condiciones, después de la fiesta de estudiantes ha quedado bastante dañado el campo de juego. Viene bien este parate para, bueno, un mes aproximadamente para limpiar y poner bien en condiciones el campo. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. M&M Productores, asesoramiento en seguros generales. Operamos con compañías líderes. M&M Productores, consúltenos sin compromiso en Saavedra 198 esquina Catamarca, barrio 9 de Julio, Pálpara. Teléfono 155-73-3730. La tiene Gimnasia, ataque, Lobo Jujeño, cambian de frente para Sanabria. Sanabria metió al centro, tiró. Así nadie puede cruzar y encontrar esa pelota que se termina perdiendo por línea final. Por eso habrá saque de arco para el equipo verde. Autosiel presenta el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Se retiró en la segunda cuota. Autosiel, acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. 10 minutos de esta segunda parte. 2-1, derrota parcial del Lobo Jujeño. Y cuenta, comenta Karim Torres. Un Gimnasia de Grima de Jujuy que todavía no le encontró, podríamos decir, la vuelta, no le encontró el agujero al mate en este partido, que domina muy bien, tanto por los extremos como por laterales, Sarmiento de Junín, y también en los ataques, ¿no? Es seguro, ¿sí? Tanto es así que se ha ganado una amarilla. El primer amarillo que tiene Gimnasia y Grima de Jujuy es de Gallegos. Pero viene una falta, así sancionaba Mariano González. Ojo, ¿eh? Será amarilla, Si está molestado, vamos a ver quién es. Bueno, sancionó la amarilla, sí. Me parece para el número 4, para Garnier. Tercer amonestado y en el campo de juego para Sarmiento de Junín. Anteriormente Olivera, ahora Garnier y también Magni. Inyección Jujuy, inyección electrónica, multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Se vuelve a equivocar Gimnasia, no puede salir bien controlando la pelota. Le cedió un contraataque nuevamente al equipo de Sarmiento de Junín, que se terminó equivocando en los últimos metros. Por eso la recuperó Gimnasia. Sancionaban primero una falta, ya la tiene el Lobo Jujeño, que intenta salir jugando. Se la sacó de encima. Intentaban habilitarlo por acá el Pajarito Juárez, sí. Se la sacó de encima por la presión de Sarmiento de Junín. No levantó bien la cabeza, no pudo salir y la tiró para adelante. Y acá la tiene Gallegos. Camiseta 11, intenta entre dos hombres, va a Gallegos, va hasta el fondo, tiró a cualquier parte. Se va la pelota por línea final, por eso, ahora saque de arco para el equipo de Sarmiento de Junín. Autocenter New Multimarca, se presenta el plan entrega directa. Retira primero tu 0 kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarca, a Balcarce 592, teléfono 155-106613. Carré, la identidad de una esquina, ya piensa en tu cena blanca. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos, y con tarjetas, hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear, esquina Lavalle, teléfono 422-6880. No está bien en lo anímico, no está bien en el juego Gimnasia y Grima de Jujuy, la ansiedad, el nerviosismo, también bueno, el ir perdiendo 1-0, está jugando en contra al local. Poderza Automotores, plan 72, cuotas fijas 100 pesos, ahora Poderza, tu próximo 0 kilómetro, Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. Y tal es así, sí, que un pase atrás de Carabajal a De Giorgi, ante, bueno, le quemaba la pelota, parece que le quema la pelota a los jugadores de Gimnasia, la tira a cualquier lado. No está jugando bien Gimnasia. No, y el fastidio, de la gente se hace notar, La Nona, roticería parrillada, menú variado cada mediodía, los más ricos sándwiches todas las noches y los fines de semana, excelentes parrilladas. La Nona, roticería parrillada, calle Salta 1250, Ciudad Capital. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigira, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chigira. Bueno, está sentido acá Quiroga, ya se repone Quiroga, estaba parado muy cerca de la pelota. Mirá cómo se recuperó Quiroga, mirá cómo lo voltearon también ahí Juárez, que le puso el cuerpo fuerte. Y nuevamente se tira y se queda a dormir Quiroga. Me parece que viene una amarilla, así es. Sí. Otro para molestado Juárez. En Gimnasia y Grima de Jujuy, estamos hablando del número 10, Juárez. Segundo molestado, el número 10 y también el 11, Gallegos. Qué bien, qué bien que la hace Quiroga. Tremendo el jugador. Pícaro. También, claro, muy pícaro. Se vino realmente, se recuperó. Acusaba un dolor, se recuperó muy rápido, salió jugando muy rápido, por eso no le quedaba otra Juárez que ponerle así de manera brusca el cuerpo, lo empujó y por eso la amarilla. Mariano González estaba parado muy cerca. Se viene una variante, así sí. Así es, se prepara Fornari en Sarmiento. Ahora presenta la información Line Out Disco Solo Adultos. Entra con la 15 Fornari, se retira con la 9 Borazzi. Noche de cumpleañeros, mes de noviembre, este sábado en Line Out Disco, entrada gratis con 5 amigos y una champaña de regalo. Line Out Disco Solo Adultos en Ciudad Perico. Primer cambio en la visita. Estamos hablando de un volante por un delantero, un Fornari que bueno que en el segundo tiempo no hizo mucho, sí en el primero que fue desnivelante. Bueno, dejó la cancha Borassi entonces. Borassi, Fornari, camiseta número 15. La incorporación en el terreno de juego para Sarmiento de Junín. Estamos en 15 minutos de este segundo tiempo. Pierde Gimnasia 2-1. Relajación y masoterapia con Vanessa Breje y Carolina Mercado. Masajes antiestrés, tonificantes y terapéuticos. Belgrano 850, planta alta. Turnos al 154-23-54-55. Y ataque el equipo de Sarmiento de Junín. Se viene con todo. El equipo verde buscando el tercero. Mete en el centro, aparición de Quiroga. Viene Quiroga. Se pasaba Quiroga. Le quedó así al hombre de Sarmiento. Se queja Pombo. Tremendo, se pasó Quiroga, era el tercero, ¿eh? Si no se pasaba Quiroga, de frente, paraba bien la pelota, de frente era el tercero para ellos, en un contraataque, nuevamente lo encuentran mal parado Gimnasia, muy rápido, trianguló el equipo de Sarmiento de Junín y se la comió Quiroga, le quedó luego a Pombo, que la tiró arriba del travesaño, Karim. Muy lento la defensa de Gimnasia, la reacción, cuando se dieron cuenta, ya estaba en otra contra, y tenemos el segundo. Y otra que se viene con todo acá, se viene Pombo. Espera también Magnin, así está Quiroga. Viene Pombo, tiró al centro. Lazarón y Sánchez terminan despejando para Gimnasia de Jujuy a mitad de cancha. Se pierde la pelota y lateral para ellos. En Autocity retiras tu cero kilómetro cuando vos quieras. Sistema pago a cuenta solo con tu documento. Entrega asegurada Autocity, Avenida Párroco Marx, que 650 frente al Estadio de Lobo. Teléfono 154-094-486. Este sábado bailamos lo mejor de los 92.000 en Acrópolis Revival. Promos en la puerta y en la barra. Acrópolis Revival, tu noche de sábado. Reventaba Garnier, que no se quiso complicar y acá se equivoca. Lazzaroni no pudo parar la pelota. El defensor de Lobo Jujeño la terminó tirando a un costado, por eso no hay lateral en ataque para ellos, sí. No le sale una Gimnasia y Grima de Jujuy, ya van 17 minutos del segundo tiempo. Purificadores de agua Hidrolit, los purificadores con más larga vida útil del mercado. Hidrolit, agua pura y limpia directamente de la canilla, demostración sin cargo, llamando al 388-433-8054. Rebotaba la pelota en un hombre de Gimnasia, gana un lateral, no, tiro de esquina. El sexto para el equipo de Sarmiento de Junín, que gana bien 2-1 y lo tiene a mal traer al Lobo Jujeño. Así va Pombo con camiseta número 11 para este tiro de esquina, este córner para ellos. Viene al primer palo, hacia arriba, saltaba, peinaba la pelota, defendiendo ahora Sanabria para Gimnasia de Jujuy. Se va la pelota para el lateral, por eso va a reponer con manos en terreno del Lobo el equipo de Sarmiento de Junín. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor, se reciben todas las tarjetas hasta en tres pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela, y Pablo Arroyo, 2877, Barrio Santa Rita, y Gobernador Tello, 74, Barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904. Ojo que termina esta fecha y ya está abierto el libro de pases. Hay que ver, bueno, cómo va a trabajar Gimnasia y Grima de Jujuy, teniendo en cuenta de que en la semana, ojo, hubo un pequeño malestar porque no entrenaron debido a que había un malestar en el económico, sí. Así que no me animo a decir que incorpore Gimnasia algo, Bueno, cerrando la temporada esta noche, el Lobo Jujeño, la última presentación, la verdad que el público vino a ver ganar a Gimnasia, que viene de la victoria, pero acá se encontró frente a un equipo que realmente hizo las cosas muy bien, por lo menos hasta el momento. Hasta el momento sí, que lo tiene mal entre la Gimnasia, un equipo que empezó ganando apenas comenzó el partido, que le empataron el partido y después lo volvió a remontar. No se pone nervioso en cada ataque de Gimnasia, muy seguro. La verdad que un Quiroga que está bueno, ahí abajo, está en el mediocampo, está arriba, hace jugar a su equipo, la verdad. La figura del partido para mí, el chiquitín, el número 10 de Sarmiento. Colegio Técnico de Jujuy y su Instituto Técnico Superior apoyando al deporte en José de la Iglesia 1700, Barrio Cuyaya. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Se van a cumplir 20 minutos del segundo tiempo. 2-1 gana Sarmiento de Junín. La pelota en el fondo la tiene Gimnasia. El arquero de Chorsi. 20 minutos prácticamente ya de este segundo tiempo. Queda muy poco tiempo y valga la redundancia para lograr empatar. Y si se quiere ganar, habrá que empatar ya. Quedan 25, o sea, falta todavía. Pero de la manera que está jugando Gimnasia y Jujuy, no vamos a llegar a ningún lado. Y acá se equivoca Sanabria. Nuevamente Sanabria. No puede defender bien el Lobo Jujeño. Sanabria la tira al córner. El séptimo para ellos. Así va el recién ingresado el jugador con camiseta número 15, Fornari, que le va a enterar esa pelota. Hacia arriba, salta Sánchez, despejando para Gimnasia de Jujuy. Complementa Gallegos. La pelota, así para el Pajarito Juárez, que la pone más atrás. Para que se arme Gimnasia, que ahora mete la contra con todo. Se viene el Lobo Jujuy, pero bien parado. Así, Bismara. Y también Landa, camiseta número 6, despejando para el equipo de Sarmiento de Junín. La pelota viene para el terreno y Lobo Jujeño la controla tranquilamente desde Isorsi. Sale jugando Gimnasia. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown 1429. Así Olivera, que no se quiso complicar. Hacia rebotar la pelota en un hombre de Lobo Jujeño, por eso gana un lateral. Lateral en su terreno, sector derecho, para el equipo de Sarmiento de Junín, que en 21 minutos de este segundo tiempo está ganando 2-1. Dergam, 19 años, con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Tiró, golazo, golazo. No lo pueden parar a Quiroga, que arrancó con una jugada tremenda. Desde la mitad de la cancha lo intentaban agarrar de la camiseta. No lo pudieron parar, no lo pudieron bajar. El pase perfecto así, Quiroga para su compañero, que no se complicó. Cruzaba la pelota y factura nuevamente el equipo de Sarmiento de Junín. Me parece a mí, Karim, que acá ya le termina bajando la persiana al partido. ¡Qué bien! Quiroga, la gran figura de la noche de viernes. Quiroga habilitando así a su compañero, al número 8 Vázquez, que lo que tuvo que hacer es empujarla. Realmente estaba en el mano a mano, bien parado Vázquez, que factura y en 21 minutos pasa a ganar ahora 3-1 el equipo de Sarmiento. Esta es Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Dos variantes, se van a venir, dos variantes, ese fue Carabajal. Ya vamos a ver quién más se retira hacia la cancha. Bueno, quema todas las naves, Marcelo Popeye Herrera. Está ganando bien Sarmiento, Tremendo, Quiroga, la figura, habilitando a Vázquez para que facture el tercero del equipo de verde, Karim. Así es, entró con la número 16, Buses, se retira con la 5, Carabajal. Presentó la información Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Farmacia San Francisco, te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco, te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano, esquina Lavalle, y en calle Lavalle, esquina 19 de abril. M&M Productores, asesoramiento en seguros generales. Operamos con compañías líderes. M&M Productores, consúltenos sin compromiso en Saavedra 198, esquina Catamarca, barrio 9 de Julio, Palpalá. Teléfono 155-73-3730. Tremendo momento. Tremendo momento del equipo de Marcelo Popeye Herrera. Complicadísimo. Pero complicado para remontar este resultado por cómo está jugando el equipo de Sarmiento de Junín. Con Quiroga tocando ahora la pelota para Fornari. La tiene Fornari. Habilita Garnier. Viene buscando el cuarto. No se conforma el equipo de Sarmiento. Tiraba un centro a cualquier parte. Garnier arriba, pasado, pero muy pasado, por eso hay saque de arco para Gimnasia. Autociel presenta el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Retira en la segunda cuota Autociel, acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Desordenado el equipo de Gimnasia y Grima de Jujuy, que en el segundo tiempo fue peor que en el primer tiempo, porque un Sarmiento de Junín que supo esperar, que supo estudiar con inteligencia y que, viendo que Gimnasia estaba muy desordenado, mandó a Quiroga adelante como lo hizo en todo el primer tiempo y marcó el tercero. Vino acá, peinaba, un hombre de Gimnasia, se esforzaba, así había sancionado de línea Karim, pero igual, la verdad, una jugada realmente de otro partido, donde Gimnasia intenta, pero en intento cae, nada más. Sí, con intentar, bueno, cuando vos no tenés un patrón de juego, cuando vos estás desordenado, cuando te acordás, bueno, qué sé yo, de jugar recién ahora, la verdad que mucho no puedes hacer. Pero bueno, ante un equipo que vino a poner todo, a querer seguir siendo el puntero del campeonato, teniendo en cuenta que tan solo tiene una derrota en 15 partidos. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores, inyección de Jujuy. Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Bueno, va a ser muy complicado ganarle a Sarmiento, un equipo que vemos ahora nosotros y lo sufrimos, porque juegan prácticamente de memoria, se conocen tanto, se entienden tanto, Karim, en el campo de juego, con una figura descollante, como lo es el chiquitín Quiroga, el autor, el mentor de esta victoria, bien, sobre Gimnasia 3-1. Le queda un cambio a Gimnasia Grima y Jujuy y dos cambios a Sarmiento. Autocenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abonar la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Carré, la identidad de una esquina, ya piensa en tu cena blanca. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos, y con tarjetas, hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle, teléfono 422-6880. Qué mal que defiende Gimnasia. Se volvió a equivocar por acá López, que no pudo salir jugando bien. Y casi aprovecha Sarmiento. Ahora se viene el Lobo Jujeño. Intenta Juárez. Vamos a ver. Hacía rebotar la pelota en el hombre. En el número 6, era en Landa. Por eso gana un lateral el Lobo Jujeño, sí. Es bueno el que atacaba. Intentaba, ¿no? Por el lado, por el extremo derecho. Que fue bien marcado Bono desde que entró, todavía no desniveló, ¿eh? Ojo, ¿ve? Le acaban de quitar el balón. Se duerme Gimnasia, le quitan la pelota. Se viene un cambio. Funciona muy bien el equipo de Sarmiento. Y una variante más en el equipo verde. Se viene la casaca 14. Presenta la información, Poders Automotores. Así es, entra con la número 14, Caviglia, se retira. Vamos a confirmarte, me ¿el parece... autor del gol? No, lo cambiaron. Vázquez. Lo cambiaron. Se retira Vázquez con la número 8. Poders Automotores, plan 72 cuotas fijas, 100 pesos. Ahora podés Poders a tu próximo cero kilómetro. Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. La Nona, roticería parrillada, menú variado cada mediodía. Los más ricos sándwiches todas las noches y los fines de semana. Excelentes parrilladas, La Nona, roticería parrillada. Calle Salta 1250, Ciudad Capital. Bueno, la cancha Caviglia entonces. Caviglia ingresó por... el autor del gol, sí. Vázquez. No, el autor del gol es Magnin, el primer autor. Y después... del tercer gol. El tercer gol de Vázquez, sí señor. Y del segundo es Quiroga. Exactamente. La tiene Gimnasia, me parece, disculpa Miguel, pero aquí me parece que vas a tener que vender más, Miguel, porque el partido está terminado hace rato para mí. Dale vos. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígira. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chígira. Noche de cumpleañeros, mes de noviembre. Este sábado en Line Out Disco. Entrada gratis con 5 amigos y una champaña de regalo. Line Out Disco, solo adultos en Ciudad Perico. Muchachos, dejemos de caminar. Lo veo a Bono que recién entró y está caminando en el campo de juego. No, pero todo son equivocaciones, malas entregas. Precisión, nerviosismo. Exactamente, intenciones y nada más. Es lamentable, pero acá se refleja bien cómo está cada uno en la tabla de posiciones. Gimnasia navegando de mitad para abajo y el puntero del campeonato, la verdad acá está reflejado totalmente cómo son las cuestiones. Relajación y masoterapia con Vanessa Breje y Carolina Mercado. Masajes antiestrés, tonificantes y terapéuticos. Belgrano 850, planta alta. Turnos al 154-23-54-55. Intenta, el Lobo Jujeño va con Sanabria. Intenta Sanabria a ver si ocurre algo en el partido. Si viene un gol, por lo menos para la esperanza del empate. Aunque lo veo medio verde, lo veo como Sarmiento realmente. Tremendo el equipo de Junín, que está ganando con amplia superioridad, se refleja en el resultado y también en el juego. Ante un Gimnasia que estamos comentando los errores, que no puede capitalizar ninguna pelota. Acá metieron el centro, tiró arriba, conectaba de cabeza un hombre de Sarmiento de Junín, era Garnier, gana un tiro de esquina a Gimnasia. El segundo para el Globo Jujeño. En Autocity retiras tu cero kilómetro cuando vos quieras. Sistema pago a cuenta, solo con tu documento. Entrega asegurada. Autocity, Avenida Párroco Márquez 650, frente al Estadio del Lobo. Teléfono 154-094-486. Cuando metían el pelotazo arriba, nadie podía conectar bien de cabeza. Lazzaroni era, pero la mandó arriba del travesaño. Hay saque de arco para el equipo de Sarmiento que gana bien. Este sábado bailamos lo mejor de los 92.000 en Acrópolis Revival. Promos en la puerta y en la barra. Acrópolis Revival, tu noche de sábado. Purificadores de agua Hidrolit, los purificadores con más larga vida útil del mercado. Hidrolit, agua pura y limpia directamente de la canilla. Demostración sin cargo, llamando al 388-433-8054. Y no puede recuperar la pelota a Gimnasia. Se termina equivocando. Recupera Sarmiento de Junín en su terreno. Está ganando 3-1. 30 minutos de esta segunda parte. Los goles de Quiroga, de Magnin, de Vázquez para el equipo verde. Había empatado transitoriamente Castillejos en la primera parte. Así la tiene Gimnasia. La pelea ahora López. La tiene López. Levanta la cabeza. Va a cambiar de frente. Tremendo pase. Allá va Sanabria. Primero arriba. Descolgando esa pelota Vicentini, el arquero de Sarmiento de Junín. Hay saque de arco para ellos. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Se reciben todas las tarjetas hasta en tres pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela y Pablo Arroyo, 2877, Barrio Santa Rita y Gobernador Tello 74, Barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904. Colegio Técnicos de Jujuy y su Instituto Técnico Superior apoyando al deporte. José de la Iglesia 1700, Barrio Cuyaya. www.hechosdeportivos.com. Junto a tu pasión. Qué mala manera de cerrar la temporada jugando de local. Mantenía el invicto Karim de local Gimnasia, pero con esta derrota dura ante su público, que vino obviamente a ver otra historia, ¿no? Una historia que nadie quería contarla, pero bueno, que se están escribiendo en las páginas de una nueva fecha de aquí de la Primera Nacional. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo, 225, Barrio Almirante Brown. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Había banderín en alto cuando acá Magnin venía intentando el remate al arco frente a Del Sorsi. Había posición adelantada, se vino otra variante para ellos. Ahora presenta la información Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Entra con la número 17, Molina, se retira con la 11, Pombo. Dergam, 19 años, con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Y vamos con el cambio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Presenta la información M&M Productores, asesoramiento en seguros generales. Entra con la 18, Virreira, se retira con la 10, Juárez. M&M Productores, asesoramiento en seguros generales. Operamos con compañías líderes, M&M Productores. Consúltenos sin compromiso en Saavedra 198, esquina Catamarca, barrio 9 de Julio, Palpará. Teléfono 155-73-3730. Pelotazo para que se juegue en terreno de Gimnasia. Así la vienen peleando, sale bien Sánchez, que nace desde el fondo, tocando la pelota para que se venga Buono, intentaba Buono, pero se cruzaba así Landa, tirando la pelota lateral. La verdad que Buono nada, sí. Nada por ahora, simplemente tener el balón, pero nada de ideas. Pero nada de Gimnasia de mitad de cancha para arriba, donde ha sido controlado por el equipo de Sarmiento de Junín. Así la tiene Juárez, se equivocó Juárez, se venía cruzando, el número 16 era Galarza, que ha ingresado también en este segundo tiempo, Karim. Así es, un jugador que ingresó, estamos hablando del lado de Sarmiento de Junín. Autosiel presenta el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Retiran la segunda cuota Autosiel, acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Así intenta Molina, viene cubriendo López, complementa a Sánchez en el fondo, que le va a tirar al costado, al lateral, para esos en ataque, sector izquierdo para el equipo de Sarmiento de Junín. Autocenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abonar la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Carré, la identidad de una esquina, ya piensa en tu cena blanca. Descuentos exclusivos en contado en trajes y ambos, y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle, teléfono 422-6880. Hay una falta, sanciona Mariano González. Cuando lo habilitaban a Quiroga, lo bajaban a Quiroga. Así entonces sancionó el árbitro del partido. Marca dónde tiene que ubicar la pelota, muy cerca del área, muy cerca del vértice derecho del arco de Gimnasia, del área grande del Lobo Jujeño. Camiseta 17, así Molina, parado frente a la pelota, buscando el cuarto gol Sarmiento de Junín. 3-1 lo gana el equipo de Buenos Aires. Derrota del equipo de Marcelo Popés Herrera. Le pegó al arco, no, rebotaba en barrera. Se va al córner la pelota. Hay tiro de esquina para ellos. Poderza Automotores, plan 72 cuotas fijas, 100 pesos. Ahora podés, Poderza, tu próximo cero kilómetro. Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. La Nona, roticería parrillada. Menú variado cada mediodía, los más ricos sándwiches todas las noches y los fines de semana. Excelentes parrilladas. La Nona, roticería parrillada, calle Salta 1250, Ciudad Capital. Vino el centro arriba, conectado Olivera. La peinaba en realidad, no pudo controlar, contener bien esa pelota. Se va entonces por línea lateral. Así, sector izquierdo, será para el Lobo Jujeño en su terreno. Corralón, Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón, Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chigra. Noche de cumpleañeros, mes de noviembre. Este sábado en la Inau Disco, entrada gratis con 5 amigos y una champaña de regalo. La Inau Disco, solo adultos, en Ciudad Perico. Sánchez desde el fondo para Gimnasia, la tiene Bono, se equivocó nuevamente Bono, recuperó el chiquitín Quiroga. Quiroga habilitando a McLean, que la para de pecho, así la tiene McLean, estaba posición adelantada, estaba adelantado. Banderín en alto, por eso sale jugando desde el fondo Gimnasia. Relajación y masoterapia con Vanessa Breje y Carolina Mercado, masajes antiestrés, tonificantes y terapéuticos. Belgrano 850, planta alta, turnos al 154-23-54-55. 37 minutos ya del segundo tiempo, pierde Gimnasia 3-1 si recién sintonizás la radio. Dale vos, Miguel. Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan B. Justo, 225, barrio Almirante Brown. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Desde el fondo, sale jugando el equipo de Sarmiento de Junín. La tiene Garnier, está ganando cómodamente, tranquilamente. 3-1, el equipo verde. Así la corre, Garnier viene cruzando su nombre de Gimnasia. Lazzaroni, que finalmente controla así en el fondo. Lazzaroni hace rebotar la pelota en Garnier. Se pierde la pelota por línea final, por eso. Saque de arco para el Lobo Jujeño en 38. Gana 3-1 Sarmiento. En Autocity retiras tu cero kilómetro cuando vos quieras. Sistema pago a cuenta solo con tu documento. Entrega asegurada Autocity, Avenida Párroco Marsque 650, frente al Estadio del Lobo. Teléfono 154-094-486. Este sábado bailamos lo mejor de los 92.000 en Acrópolis Revival. Promos en la puerta y en la barra. Acrópolis Revival, tu noche de sábado. Bueno, me parece, por cómo está jugando Gimnasia, que todo quedará para la estadística ya. Hace rato lo ha ganado el equipo de Sarmiento de Junín. Tiene un lateral, así el Lobo Jujeño. López con Bono. Bono tocando la pelota a mitad de cancha con Morales. Morales abriendo juego para que se venga Gimnasia de Jujuy. Ponen la pelota para Bono. Va Bono, tiró. Le salió al arco Bono. No sé si intentaba un centro o al arco, pero ahí controló Vicentini, el arquero de Sarmiento. Estaré jugando el verde. Purificadores de agua Hidrolit. Los purificadores con más larga vida útil del mercado. Hidrolit, agua pura y limpia directamente de la canilla. Demostración sin cargo. Llamando al 388-433-8050. Virreira tiró. Y el arquero Vicentín. Qué arquero, Vicentini. Será el tercero para Gimnasia, el córner, porque la figura Vicentín en este mano a mano lo tuvo Virreira y no le sacó provecho, Karim. Se desprendió muy bien el delantero y obligó a Vicentini al tercer tiro de esquina. A cualquier parte, el centro, el córner, se va pasada, peinaba un hombre de Sarmiento. No había nadie, pero ahora tiene un lateral en ataque, Gimnasia de Jujuy. Colegio Técnico de Jujuy y su Instituto Técnico Superior apoyando al deporte en José de la Iglesia 1700, Barrio Cuyaya, www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. La tuvo Virreira y Virreira se termina equivocando ahora cuando intentaba un pase atrás para que se vuelva a rearmar. Gimnasia se fue la pelota por un costado, por eso hay lateral para ellos. La tuvo Virreira, pudo haber sido el descuento, Karim. Quizás soñábamos con un empate, pero... figura el arquero Vicentini. Se vuelve a equivocar ahora Sarmiento de Junín para bien, para el ataque del Lobo Jujeño. Cuando faltan 4 minutos ya para el tiempo cumplido. Muy poco le queda a Gimnasia. Intenta el Lobo Jujeño, la tiene Sanabria, llegó Sanabria. Va a meter el centro Sanabria, tiró arriba Olivera. Pedían penal todos ahí, sanciona en línea que nada. Tendrá que salir jugando desde el fondo el equipo de Sarmiento, Karim. También le quedó una oportunidad y en la oportunidad también falló, pero antes allá había marcado, ¿no? O sea, la infracción, la verdad que no sé qué marcó, si infracción del delantero, la verdad, porque bueno, es un tiro libre para Sarmiento de Junín desde su área. 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 El Río Chico, Juan Bejuso, 225, Barrio Almirante Brown. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Bueno, pedían una mano, finalmente no la dio Mariano González, el árbitro del partido. 42 se van a cumplir del segundo tiempo. 3-1 gana Sarmiento. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones: Belgrano, esquina Lavalle, y en calle Lavalle, esquina 19 de abril. M&M Productores, asesoramiento en seguros generales. Operamos con compañías líderes. M&M Productores, consúltenos sin compromiso en Saavedra 198, esquina Catamarca, barrio 9 de Julio, Palpalá. Teléfono 155-73-3730. Intenta el Lobo Jujeño por enésima vez, pero cae todo el intento. Siempre en el fondo, bien parado, así Garnier. Camiseta número 4, tira la pelota a un costado, por eso lateral para el Lobo Jujeño. Lo hace rápidamente Sanabria. Ya la pelota la tiene Lazzaroni. Lazzaroni tocando para Sánchez, se equivocó Sánchez. Y mirá si pellizcaba la pelota el chiquitín Quiroga, se venía al cuarto. Menos mal, rebotó la pelota, se fue un costado, será para ellos. Sancionaba así Mariano González. El tiro libre para el equipo de Sarmiento de Junín. Yo no entiendo con la tranquilidad que está Gimnasia y Grima de Jujuy jugando, perdiendo 3-1. Se confían, le sacan la pelota. Parece que hay que avisarle que están perdiendo, porque en ningún momento veo que Gimnasia tiene la intención. Es que me parece que se ve superado, superado ampliamente. Bueno, pero por lo menos hace algo. Tremendo. Hace algo, tremendo. Claro, no, no, y se lo reclama el público, pero ya no queda nada, ¿eh? Ya no, queda muy poco. 2 minutos falta. Autosiel presente el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Se retiré en la segunda cuota. Autosiel, acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina empanadas, simplemente riquísimas. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-7030 69. Se cumplen 44 minutos del segundo tiempo. 3-1 la derrota del Lobo Jujeño. Gana bien Sarmiento, que ahora tiene un tiro libre en mitad de cancha. Sector izquierdo lo va a hacer el número 3, Castet. Parado también frente a la pelota está Bismarra. Camiseta número 5, él va con la pelota. Intenta cualquier parte. La va a correr igual Molina. Va Molina, pone el cuerpo así el hombre de Gimnasia. Se va la pelota por línea final, por eso

los jugadores, contentos, obvio, la gente de Sarmiento de Junín, que ganó bien y que me parece le terminó haciendo precio todavía al Lobo Jujeño. Podría haber ganado por más diferencia el equipo verde. Se va a Gimnasia, que pierde el invicto de local. Acá lo venía manteniendo, pero ante un equipo que lo ha superado ampliamente a los dirigidos de Marcelo Popeye Herrera. Ya lo va a contar, ya lo va a comentar Karim Torres. Nosotros vamos a esa presentación, Miguel. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Karim Torres. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Sin rumbo, ese sería el adjetivo calificativo para Gimnasia y Grima de Jujuy. Sin ideas, ¿sí? Donde se vio un equipo que fue ampliamente superado en el segundo tiempo. Un equipo que no le encontró la vuelta para poder, podríamos decir, aunque sea empatar. Donde los jugadores jugaron totalmente, podríamos decir, donde no había un orden, un patrón de juego, donde no tenía profundidad. La defensa dubitativa, a donde un Sarmiento de Junín estuvo seguro en todo momento, con un Quiruga que roba la pelota en el medio campo, se duerme Castillejo, ahí vino el error del tercer gol. Dio un pase perfecto para Vázquez, para que después rematara y marcara y estampara el tercer gol al palo, abajo, al palo del arco de Giorgi, y marcar el tercer tanto. Un Gimnasia que se va silbado del estadio 23 de agosto, con un equipo desordenado en el campo de juego, con un equipo que jugaba los pelotazos, peor que en el primer tiempo, lo digo así, peor que en el primer tiempo, donde nunca tuvo una idea a la hora de atacar, donde un Sarmiento de Junín le atoró en todo el campo de juego la avanzada, cuando tenía la pelota se la quitó en el mitad de campo, por ahí vino el tercer gol, y los delanteros, los cambios no le resultaron para nada. Un Bono que intentaba atacar, no podía penetrar, nunca tiró para solamente un centro. Un Buse que entró para cumplir porque lo sacaron. Buse entró, si mal no recuerdo, por Carabajal, para que le dé un poquito más de aire en el medio campo, no cumplió nada. Lo sacaron a Juárez, un Virreira que tampoco, salvo una sola atacada de Virreira que exigió a Vicentini ya a los 35, casi 40 del segundo tiempo. Pero nada más, un Gimnasia deslucido, sin ideas, con pocas luces, se retira del campo de juego silbado y perdiendo 3-0 con un Sarmiento que estampa, que dice presente en el campeonato y por algo está puntero. Perdió Gimnasia 3-1, se terminó el campeonato, la primera ronda, muchachos, a barajar y a repartir de nuevo. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Karim Torres. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Se reciben todas las tarjetas hasta en 3 pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela, y Pablo Arroyo 2877, Barrio Santa Rita, y Gobernador Tello 74, Barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904. Lo dijimos, el equipo de Sarmiento que superó ampliamente a los dirigidos por Marcelo Popés Herrera. Un equipo de Sarmiento de Junín que se encamina directamente, me parece, para obtener este campeonato en la Primera Nacional. Tremendo con su figura, este chiquitín que la verdad nunca lo pudieron parar en mitad de cancha. Bien lo contaba Karim Torres en el comentario. Quiroga, que terminó siendo la figura, sin dudas, descollante de este equipo de Sarmiento de Junín. Y este resultado que refleja la realidad de cada equipo, Karim. Gimnasia por eso está donde está, y Sarmiento está donde tiene que estar, jugando de esta manera. Como decía hace rato, va a ser muy difícil quitarle el campeonato a este equipo verde. No entra en la Copa, no entra en la Copa Argentina, porque tenía que ganar y esperar otros resultados. Bueno, perdió y ese objetivo no se pudo cerrar, no se pudo abrochar, cerrando esta temporada, por lo menos hasta acá. Sí, por lo menos en la nueva edición, en la sexta, me animo a decir, creo que en la sexta, no va a poder estar Gimnasia y Grima Jujuy un año más sin Copa. Hay que ver qué va a pasar, es muy prematuro hablar, pero por cómo están las condiciones, la situación económica del club, hay un nuevo presidente, López, pero que en la semana hubo un pequeño malestar en el cuerpo técnico, en el equipo de Gimnasia y Grima Jujuy. Lesionado Córdoba, que tiene para rato, me parece. Hay que ver eso. Digo lo económico, no sé si va a... Se va a apostar a traer jugadores. Exactamente, si va a estar en las transacciones, en el libro de pases. Igual, para haría mí, falta, Hace no falta, pero hay que ver cómo están las arcas de Gimnasia y Grima de Jujuy. Si le da el sustento económico o no. me animo a decir que Gimnasia no va a participar, me animo a decir por lo que estoy, por la información que uno está teniendo, de que no está bien económicamente el Lobo Jujeño. Bueno, nos vamos de una manera realmente de la que no esperábamos cerrar así la temporada nosotros, acá en la cabina número 18. Agradecerle obviamente a las radios que también nos acompañan, como es Radio Ataque 113.1 en Palpalá y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Seguramente vamos a seguir trabajando de manera conjunta ya para la próxima temporada. Acá llegó el final, por lo menos, de este tramo inicial. El próximo año encararemos nuevamente acompañando al Lobo Jujeño en las buenas y en las malas. Hubiese querido todo el público otro final. Hubiésemos todos querido verlo ganar a Gimnasia luego de que ganara jugando de visitante. Pero se terminó, se cerró la temporada, por lo menos así, de esta manera, que la verdad a uno lo hace pensar, ojalá que podamos remontar el próximo año. Bueno, saludarlos a ustedes, muchachos. Ha sido un placer siempre trabajar en esta temporada. A Miguel, a vos, Karim. La verdad, desearles también a todo el público, a toda la audiencia, que tenga una excelente Nochebuena, una mejor Navidad, un próximo año nuevo, que ojalá sea mejor también para todos los argentinos. Vamos a cerrar nosotros comercialmente y nos vamos hacia Estudios Centrales para lo que va a ser también el cierre. Cierra Miguel Soto. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 en San Salvador de Jujuy, Radio Ataque 103.1 en Palpalá y Radio La Nueva FM 104.1 en la ciudad de Humahuaca. 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora todos los días, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Farmacia San Francisco, el más completo stock en medicamentos, M&M Productores, asesoramiento en seguros generales, Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas, Inyección Jujuy, Inyección Electrónica, Autocenter New Multimarcas, donde retiras primero tu cero kilómetro, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Poderse Automotores, te lleva a tu cero kilómetro. La Nona Roticería Parrillada, lo más rico todos los días. Corralón Ferretería Lucas, todo para la construcción. Line Out Disco, solo adultos, en Ciudad Perico. Vanessa Bregia y Carolina Mercado, relajación y masoterapia. AutoCity, entrega asegurada de tu cero kilómetro. Acrópolis Revival, la mejor fiesta en tu sábado. Purificadores de agua Hidrolit, agua pura y limpia en su canilla. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Colegio Técnicos de Jujuy, capacitación a tu alcance y www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión.